Matius pasal 26. Tau ti isa mai lapato lo ngajari ma lo unga amila baito, ti lo ia ode mongomuri lio odie. O tawali mongoli, bolo duhui mola ma medunga dulahu po elalio o bebasi lo tau lo Yahudi londoli pulo Mesir. Wawala o manusia mau duolio mao pe isa lipulio. Tau aku tu baito, mongotaua lo imamu wau ta dudula atau lo Yahudi, he ambu atau bela li imamu daa, ta tangguh-tanggula te kayapas. Di mongolia he pemusawarawa, mololo he akali, walolo mo he upa oli isa, wau mo salipu mao olio sampe mate. Buat di mongolia lolo iya odie. Alihu dilatir mimbulu bulu huto to wolo talo rakyati, dilam wali itu mo he upa olio to aku tu tau heramia tu dulahu buka. To uti isa to kampung ulo Betania, to bele le Simon, tabakasi lo hutungo, lo name tabuango ta ode olio, delo delo mai butulu tuau, tua ngaminya monu mahale. Minya bayi to pilo payo ma to lungkongi isa, to uti hulo ahemonga. Lo onto ma uo dito, mongomuri lio lo palatonya wali mongolio, wau lolo iya odie. Lo ngola minya monu boti, wahe poporgio la odie. Sababu minya monu boti wonu potali mao mahale haragalio wau doilio mali wohi mao ode tau-tau wala tamisikini. To ilo tawa mali isa pasali baito tio lolo iya odie. Longola ti mengoli hemo po susa tabua beti. Tio malo hutu pio he tuau ode olau. Tau-tau wala tamisikini lalaita woluo tawolo tali mengoli. Bowau di lalalaita PPN da woli mengoli. Tau tio lo mopa'ai minya monu beti ode wawa uu, tio ma lo posia puma olau lo bungolio. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli, openu boli ode utonu habari mo piohu londo Allahu ta'ala popotunggu lo lio to tudu lo huta betie, upilo hutu lo tabua beti ma otanggula lo tau po elalio olio. Lapata ta tanggu-tanggulan te Yudas Iskariot, ngotalio lo murili isa tamu pula duluo, lo nao ode mongotau alo imamu, tio lolo iya odie. Walau wahi limongoli olau, wanu wau menghudumai oli isa ode oli mongoli. Lapatati mongoli lo ngohima olio, doi talalo Yahudi tolo pulu lo pita. Wau lunde tolo maaba ito, tio mahemololo hehianga mo piohu, mohudu oli isa ode oli mongolio. Lapatato bohulio lo dulahu buka lo roti di la oragi, tau tau lo Yahudi ma mo ela o bebas li Mongolia londo li pulo Mesir, mengemuri li isa lo na amai ode olio lo Hindu odie. Tau tau no to hilali guru, popo siapo ma olamia tia himba alo li guru. Tame ti isa. Po na omota ti Mongoli ode tau ngota to kota la Yerusalem, wau polele ama ode olio, odie tahuli li guru. Waku tu uma ngope eme dunga. Todelomo belemu, todulahu buka, wau ohila monga PPN da wolo mongo muriu. Lapata mongo murilio, malo hutu odelo u pilo marendali isa ode oli mongolio. Wau ti mongolio malo posi yapuma alo upararu oli mongolio, todula hubuka boito. To umalo lango, ti isa lo tihulo a PPN da wolo mongo murilio tamo pula dulo taboito. Wau to uti mongolio hepongala, ti isa lo iya ode oli mongolio odie. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli, woluo ngota to wolo tali mongoli boti, tama mo hianati olau. Wau wolo hilawa o tutu he wolola, ngota ngota ti mongoli o hipolo iawa ode oli o di. Ma tandu dilawati ya tahe patuju oli guru. Ti isa lola meta o di. Tio he mo ngawala u pepe enda masatia to meja boti, tio tama mo hianati olau. Walau manusia, memangi musi mololama dunia boti, debo odelo utula tuladu to kitabi to mimbi hutio. Bo mati lo potala tama mo hianati olio. Lebe mo piohu olio, wonu de utio dila pilo tutulio mai de dunia boti. Te Yudas tama mo hianati olio lo lameta odie. Matandu dila watia tahe patuju oli guru. Ti isa lo lameta odie. Tingga uwalolo iamu odito. Wau tau timongolio mahe pongala, ti isa lo hamamai roti. Lo syukuru wau lo dua lo hile barakati ode Allahu Ta'ala. Lapatao, lo mita-mita ngamo taroti baito, wau ilu dulio ma ode mongomuri lio. Tio lo iya odie. Hamawa motali mongoli roti boti, wau ala mola. uti-uti lo batanga u. Napata uita ti lo hamai halati tua-tua nga angkuru. Lo syukuru wa lo dua lo hile barakati ode Allah Ta'ala. Napata halati baito, ilo hiliyoma ode oli mongolio, wa ulolo iya odie. Pongilu lo timongoli nga amila to halati boti. Sababu uti-uti lo duhu u, duhu lo janjia, de uita ito tutumulu u, ukuru baniyo umai alihutau ngohundua, ambungu lo Allah Ta'ala dusalio. Bopolele umai ode oli mongoli, monto umasatia lo ma'aboti, wau didu mengilu hasil lo angguru boti, sampai demola dulahe pengilu ma'u. De uite itu mengilu angguru bohu, pepe enda woli mongoli toila dia lo Allah Ta'ala tipapa'u. Lapata uita ti mongoli malo manyanyi, wau lo muji Allah Ta'ala. Lapata ti mongoli lo lama kota lo Yerusalem, lo na ode huidu jaitun. Tau ti mongoli le dungga mota ode huidu jaitun, ti isa lolo iya ode limongoli o odie. Indi hui beti, ti mongoli nga amila mamuali didu paracaya ode olau. Sababu wolu tulatuladu tode lomo kitabi odie. Allah Ta'ala mamohingi nyawa lo diiti lo himba. Wau himba-himba wala ngokawangi boito, mamuali ambulati. Boto wau mamo bongumai monto kuburu, wau mamo titi mulomota limongoli ode lipulo Galilea. Te Petrus lo lameta ode oli odie. Openu nga amila tau muali didu percaya odi oli guru, bahwa tia, openu bongo ini madihila. Ti isa lolo iya ode oleh Petrus odie. Tutulio tutu polele umai ode olemu, indi hui beti, di pomakukuyu malu o, iyo mapo o tolu lo mahu, de wau gurumu. Te Petrus lolo iya ode oli isa odie. Dila, openu watia musti mate pepe enda woli guru, watia debo tatapu mengaku, deu ito guru latia. Ngamila murili isa uwe wololo iya odito olo. Ti isa wolo mongo murilio, maledungga mota ode tambati tuau utanggu-tanggula Getsemani. Lapatati wololo iya ode mongo murilio odie. Poti hulo opo ti mongoli teye, wau dongko mota modua te mota ngopee. Wau tio lo tianga oleh Petrus wau wala ejebedeus dulota, lo nao pepe enda wolio. Londe tolomao hilalio otutu mai lololo. Lapatati lolo iya ode oli mongoli odie. Hilau otutu mololo masatia. Odelo tamamate rasalio. Potitola poteye ti mongoli, wau pomulahu pomai wolau. Tio malo diambanga motang indi, lapatalo sujudu walo dua, dualio odie. Wu Allahu Ta'ala ti papa latia. Wonu de umowali, halati lo sikisa boti lawode to olatia. Bodila kohondaki latia umowali, bo kohondaki lipapa. Ila pato uito, tia malu huwali ngamota ode mongomurilio baito. Wau ilo dunggalio mota, ti mongolio hetuluhe. Wau tia lolo iya ode oleh Petrus odie. Dila mo otahangi ti mongoli mamulahu openu ngojamu ma'o la'u. Po odaha ti mongoli, wau peti dua-dua, alihu ti mongoli dila odungga lo imontalo. Roh lo manusia memang inao mohutu umopiohu, bo dagingi molulupuhu. Lapatati lo napoli oluolio wau motalo dua, upilo dua lio odie. Wu Allahu Ta'ala ti papa latia, wonu de uhalati lo sikisa botie, dila moali lumawodu to olatia, hudi lo mao ma toli mo latia, odelo kehendaki li papa. Wau to uti lo huali ngamotapoli ode mongomurilio, ilo dungga alio mota ti mongoli ode botahe tuluhe. Sababu matoli mongoli modi dutada. Lapatama tilo lama li isa ti mongoli yo teto. Wau tio muli lo na otolulio. Mota lo dua tetamba ti endie. Wau dua lio debo odito olo. Ila pato uito tio lo na amota ode mongomurilio. Wau lolo iya ode li mongoli odie. Debo ta donggo hetuluhe wau hehuhelia ti mongoli masatia. Bilohi li mongoli. Saat ilio maledunga, walao manusia uduolio ode tau-tau wala tahe odusawa. Pobongulo, waudulolo ito mamonao. Bilohi, timao tio talo hianati olau, maledunga mai. Tau ti isa dongko bisa-bisala, maledunga mai te Yudas talango talo murili isa, tamo pula duluo. Wau tio na anak amai walo tau ngolembo angohuntua, edeloa wamilo, waububohu. Di mongolia pila rendamai lo mongotau lo imamu, wau tadudula dudula atau lo Yahudi. Talo hianati oli Isa, malo pole lemai oli Mongolia tua tatua odie. Tau tau de uau di lo u, tata betul tio, mo tau upalo. Wau tio ma lato lo maju mo tau de oli Isa, wau lolo ia odie. Assalamualaikum Rabi. Lapata tio lo ngo ode mo tau oli Isa, wau lo di la olio. Boti Isa lolo ia ma ode olio odie. Wei tamani u, popo tunggu lalo niatimu lo na omai ode olau. Lapatati mengolio, lo maju mata lo dihu oli Isa, wau lo he upa olio. Debola waluang lo talio lo ta PPN da woli Isa, lo mahutai wa milio. Wau lo mondo de mota watoli ima mungota sambil lo putu bulo ngalio. Ti Isa lo lo iama ode talangota lo murilio boito odie. Mulita upa mola wa milu ma boito. Sababu tita lo tita tamo ito huwa milo, mate lo wa milo. Tingga harapumu wa udila muali mohile turungi to Allah Ta'ala ti papa'u. Alihutio hua mola omai malaikati mopula dulu olo pasukan momandu olau. Wonu pohile u odito, wololo muali ganapu telatulade to kitabi, ulolo iamai de uwalao manusia, musi uduolio odetahe odusawa. To saat tiba ito, ti Isa lolo iya odetau ngundua odie. Harapuli mongoli wa ubotia tamo to ta'owa. Tunggulo timongoli mo na amai mo he upa olau, he delo amai wa milo wa ubu bohu. Wa utimi idudulau he mengajari to pango bele lo eya, wa utimongoli dila lo he upa olau. Bonga amila beti mo wali, ali humeganapu tulatula deto kitabi lo nabi-nabi alo. Odito wilo iali Isa ode tamo he upa olio. Napatanga amila murilio beito, mati longgo teteo lolo lama olio. Tau timongolia lapata lo he upa oli Isa, timongolia manode lo olio ode ole kayapas ti imamuda. Peto he ambua mongo ahali lo Taurat, wau tadudula-dudula atau lo Yahudi. Wau te Petrus tunu-tunu he olio lonto umulamingo, sampe demo tapango bele li imamuda. Lapata tio lo tihulo APPN da wolo tahipo kawalia, alihu otawalia wolo umamuali to oli Isa. Mengota walo imamu, wau nga amila tato mahkama lo agama baito, hipulolo he bukti di labanari upupotala alio oli Isa, alihu tio, muali hukumani olio mate. Boti mongolio, di lalo otapu, openu boli matilimu hulai ngohundua, ta hipo sakusia lo uimbulo. Bola pata matilimu hulai tadulota, ta hipo lelea odie. Tau botie lolo iya, deutio muali molohu bebelelo ea. Wau tak dalam otolohui, mamuli bonggulo liomai. Napa tau, ti imam muda abai itu mati limi hulo, walau hintu ode oli odie. Lengola yo dilamu lame tau ot penu bongo tahe mao, uhe potulu dumai lo tau-tau wala boti ode olemu. Boti Isa de bota po-opo oyo. Napa tau ti imam muda abai itu lolo iya odie. Walau uhe molanggula tanggulo Allah Ta'ala tatumu-tumulo, polele amai olami honi oboti te almasi walau Allah Ta'ala tapi lo janji alio muali olongia tamo osalamati manusia boito. Ti Isa lo lame tao. Banari wilo ia lituani boito. Bo polele umai ode oli mongoli mondo umasa tia lo ma oboti ti mongoli mamo ondo walau manusia hulo hulo ato olowala lo Allah Ta'ala ta kawasa. Wau mo na amai toi tato hengo to hulungo. Ti imam muda abai tolo ingo, wau lo ngulantanga pake yang ilio, wau lolo iya odie. Ti hemu hujati Allah Ta'ala. Donggo para luwolo itu hipololo hesakusi. Masa tia, ma ilo dungu he limongoli, ti hemu hujati Allah Ta'ala. Wololo pahamu limongoli. Ti mongoli lo lame tamo ta odie. Ti patuti hukuman yo lamate. Tua kutuba itu, ti mongolia helo ponula lo iyo hutola kuli Isa, wau helo humbade olio. Wau tau-tau wala uwewo, helo lambali lo ta apo olio, wau hipo lo iawa odie. Almasi, wanu banari iyo hemo limo wahyu londo Allah Ta'ala, ndeta pula ta tonu teh mo humbade olemu. Tau te Petrus hulo hulo ato pango beleli ima muda abaito, lona umai ode olio tabu angota watoli imam muda wau lolo iya odie. Iya olo talalaita pepe enda woli Isa tau lolipu lo Galilea boito. Botio lo mahu total lo tau nga amila boito. Uwalio mao. dila otawa uwolo patujumu. Lapata tilo namo ta ode bubunggalo upo masua mai ode pangobe itu. Wawolo poli watongo ta uwewo ta bua lo onto olio wawolo ia ode tau nga amila tawoluo teto odie. Kau boti ta PEPN dawoli isa tau lo kota lo Nasaret boito. Wau tio lo mahe poli wau lo tadia de utio dila moto tali isa. Dila lohi heo mola tau tau wala tahe ambua teto boito. Lo naomai ode ole Petrus wau lolo ia odie. Banar iyo woti talango tali mongolio. Onu he to pergi salamu. Napa tau te Petrus mahe mola tadiawa wau lolo ia odie. Wau dila mo tau wolo tau boito. Tu saat lo baito, malu o malo kukuyu. Wau te Petrus malo elamai upi lo leleli isa ode oli o odie. To udipo mo kukuyu o malu o, iyo ma po otolu lo mahu, de wau gurumu. Napa tau te Petrus malo na ode diluari, wau hilu moyongo sababu lo lee.